El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur, con Ernesto J. Navarro. Qué manera de comenzar la jornada de este viernes. Ay, finalizamos la semana, buenísimo. El viernes 3 de agosto de 2012, Día Nacional de la Bandera en la República Bolivariana de Venezuela. Cumpleaños de nuestro medallista de oro Rubén Limardo. Empezó el atletismo en los Juegos Olímpicos, ¿qué más? Y nosotros tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Salsa y control de los hermanos Lebrón, clasicazo de la música del Caribe. Tema, el que no se lo sabe, no vive en esta ciudad. Caracas es salsa. y rock and roll. 8:05 de la mañana, buenos días a todas las usuarias, los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur. Vamos hasta las 9 de la mañana contándoles las informaciones internacionales más importantes que ocurren en la jornada. Y como cada mañana, nosotros les saludamos en nombre de toda la gente que hace posible que nosotros cada mañana estemos acá en esta emisora acompañándolos. Comenzando por Pedro Calzadilla, titular de la cartera del Poder Popular para la Cultura. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y el equipo coordinador de la radio, Vladimir, Randolph, Enza, Carantair, Goyo, Luyino y Gustavo. Luis Gerlosho, está el control técnico de la estación como cada mañana. Y de este lado del micrófono, Ernesto Navarro e Indira Carpio. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se siente hoy? Me siento bien. ¿Te siente con ánimo de viernes? Malísimo, malísimo. No escuche más, Salgado, se le pega. Bueno, recordamos las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, arroba Radio Rebelde 915 para las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que también nos acompañan en la transmisión de este espacio. Y tiene disponible la mensajería de texto al 256, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje, lo envía al número 256 y el 0416-523-9385. Recuerden apagar la televisión y encender el cerebro, encender la radio, Alba Ciudad. Ahorita mismo hay que apagar la tele, está... El innombrable, el jefe de las curitas. ¿Cómo lo pone? Yo siempre le pregunto a Carvajalino cuando entrevista a la gente de la oposición, ¿cómo tiene estómago para hablar con esa gente? Y bueno, lo tiene. Apaga la tele, enciende el cerebro, enciende Alba Ciudad. Ahí está. Buscando las coordenadas. Bueno, hora de contarles. Hoy en La Brújula le vamos a dar, como cada mañana, una vuelta de tuerca. Durante una hora por las noticias internacionales más importantes que a esta hora sacuden el mundo. Vamos a reportar desde Chile sobre la condena a 4 años de prisión a un concejal y activista chileno por juicio político en su contra sin pruebas que lo soporten. Además, le traemos otros extractos de la entrevista a Lucio Urtubia, albañil y anarquista español, que estafó al Citibank y que hoy es un faro para la lucha revolucionaria. Esto es La Brújula y más nada. Nosotros, resteados con Chávez. ¡Vamos! De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a este... a esta Venezuela maravillosa, este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todos, para todas las personas, aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas. En su amor tiperé, no le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, vamos a contarles de la patria grande, vamos a contarles de Chile. Una condena judicial impide que un dirigente del movimiento de pobladores de ese país sea candidato a alcalde. El 13º Tribunal de Garantía de Santiago comunicó la sentencia contra el concejal y candidato a alcalde por Peñalolén, Lautaro Huanca, quien fue condenado a 4 años de pena remitida, luego de que el pasado jueves el 7º juzgado oral en lo penal de la capital determinara que Huanca también quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por 3 delitos imputados de lesiones a carabineros y a un funcionario. Según el dirigente del Partido Igualdad y del Movimiento de Pobladores en Lucha, se trata de un juicio político ante una alternativa electoral popular que no detendrá el trabajo de esas plataformas. Huanca aseguró que las acciones que se presentarán van tanto en campo judicial como electoral, ya que manifestó que de todas maneras buscará, junto a los abogados de la Defensoría Popular, anular la sentencia que le impediría competir por el cargo de edilicio de Peñalolén. La defensa considera que existe un fallo con infracción de garantías y una sentencia condenatoria. ¿Usted quiere saber más de este tema? Nosotros también. Coordenada telefónica. Bien, y vamos vía telefónica hasta Chile. Del otro lado del teléfono se encuentra Lautaro Huanca, es miembro del Movimiento de Pobladores, presidente del Partido Igualdad, concejal y candidato a alcalde en Peñalolén. Señor Huanca, buenos días. Indira y Ernesto, les saludamos acá en Caracas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Saludos revolucionarios desde el sur. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cuál es la verdadera razón por lo que lo están acusando y enjuiciando en Chile? ¿Acaso el agredido es el agresor? Por el contrario, como está pasando en Chile, las verdaderas razones de esta criminalización de la disidencia política en un país donde a los trabajadores, a los estudiantes, a los pescadores artesanales, al pueblo mapuche, a los dirigentes honestos y de base, se nos criminaliza por luchar. Evidentemente no es delito luchar por los intereses de nuestro pueblo, luchar en contra de los intereses inmobiliarios, especuladores de la banca hipotecaria, que son las verdaderas razones y los verdaderos intereses que hay en juego en estos minutos en la comuna de Peñalolén, una comuna forjada por las tomas de terreno, forjada por la lucha solidaria de los pobladores, construyendo su propio territorio, construyendo su propia identidad reivindicativa, en lucha por los derechos de la justicia, de la igualdad, en la lucha por los derechos a la vivienda, el trabajo, la salud digna. Por esas razones se nos está condenando no tan solo a los estudiantes, a los mapuches, sino que también hoy día a los dirigentes de base. Hoy día en Chile hay un proceso de criminalización de la pobreza, un proceso de criminalización de los actores que desde el movimiento social se levantan como una alternativa política a la derecha y la Concertación, y somos los nunca, los nadie y los sin los que estamos resistiendo a ese embate represor a través de una ofensiva nacional por los derechos de nuestro pueblo. Y en ese sentido es que presentamos cientos de candidaturas populares a los municipios para las elecciones de octubre, y en ese camino de lucha transformadora es que el municipio de Peñalolén, la Intendencia Metropolitana, el Ministerio Público, la Policía Militarizada de Carabineros de Chile orquestan un juicio político en mi contra que en definitiva terminó condenándome a 4 años, 61 días y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y políticos en el país. Bien, recordamos que estamos hablando con Lautaro Huanca, él es miembro de Movimiento de Pobladores en Lucha, presidente del Partido Igualdad, concejal y candidato a alcalde de Peñalolén, enfrenta un juicio en su contra. Y nosotros le preguntamos, usted dice que ni la cárcel lo parará y que además es casi un requisito para graduarse de revolucionario. ¿No hay esperanzas acaso para librarlos de la reja? Hoy día miles de dirigentes sociales y dirigentes populares en Chile somos propiedad de la Fiscalía, somos propiedad del Ministerio Público, somos propiedad del Ministerio del Interior, que la única forma de contener el influjo de un movimiento social en ascenso es la cárcel. Nosotros decimos la cárcel no para la lucha. Acá esto recién comienza, los abogados de la Defensoría Popular en contra de magistrados del séptimo tribunal oral en lo penal que frecuentemente han estado condenando a dirigentes sociales incorporándose al aparato de criminalización del gobierno de Sebastián Piñera y de la Concertación, van a presentar un recurso de nulidad en los próximos 10 días, una nulidad en contra de este fallo bastante abusivo, excesivo e infundado, donde en ningún caso en los días 22 de septiembre del año 2011 los manifestantes que en ese momento nos encontrábamos protestando en contra de la toma de decisiones por arriba, entre cuatro paredes, de espalda a la gente en torno al futuro de la planificación territorial de Peñalolén, particularmente un plan regulador que denunciamos como pro-inmobiliario, y pese a la convocatoria a un plebiscito que finalmente el movimiento social terminó triunfándose, situándose como una mayoría política sobre una minoría política de la derecha y la Concertación en la comuna de Peñalolén. Sin embargo, que se haya convocado a un plebiscito, el alcalde y sus concejales convocaron a un consejo para aprobar ese plan regulador. Sí. Los manifestantes se colocaron del patio de afuera del municipio. Ante la llegada de carabineros y su acción represiva, resultaron varios vecinos de la comuna heridos y también algunos carabineros. El montaje judicial, policial y político fue de que a mí, como concejal de la comuna, como una autoridad de Peñalolén y uno de los convocantes al plebiscito para resolver de forma popular, democrática, ciudadana, la planificación urbana que se estaba articulando desde arriba, se me achaca los actos de agresión a todos los carabineros que resultaron heridos, particularmente uno con una agresión en el rostro y otro con una fractura en el tobillo. Digo, la misma policía en Chile que balea a niños mapuche, que aún se encuentra impune ante el asesinato de Manuel Gutiérrez, también en la comuna de Peñalén, de Pedro Mariqueo, también en la comuna de Peñalén, de Cristian Castillo, todos niños de la comuna de Peñalén y comunas cercanas, niños que han sido baleados por carabineros de Chile, y esa policía, sin embargo, impune, se atreve a demandar, y en este caso encarcelar, a luchadores sociales que de plano vamos a terminar y vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la inocencia, pero también a la participación política. Lo que está en juego acá en el mes de agosto es que todo el panorama político reaccione ante esta exclusión de la papeleta de octubre, donde los movimientos sociales queremos estar presentes y vamos a hacer clara nuestra denuncia en ese sentido. Señor Huanca, queremos preguntarle, ¿dónde se encuentra usted en este momento? En la población Lormida, en la comuna de Peñalén. Sí, mire, se lo decimos porque queremos hacerle llegar, antes de tenemos una pregunta más, pero queremos hacerle llegar, pues nos parece importante, parte de un texto que escribió el movimiento, un movimiento venezolano que es hermano del movimiento que usted preside. Dice así: así es. El movimiento de pobladoras y pobladores, plataforma que reúne distintas expresiones de lucha del pueblo venezolano por la ciudad y el hábitat popular, condena enérgicamente el nuevo intento del gobierno chileno de criminalizar las justas luchas de este pueblo hermano, ahora a través del juicio, y condena al concejal Lautaro Huanca, referente del movimiento de pobladores en lucha, organización histórica que reúne las luchas de los pobres por el derecho a la ciudad y una vivienda digna en ese país austral, y del partido Igualdad. Luego de esto, la pregunta que tenemos es, ¿se considera usted un preso político del gobierno de Sebastián Piñera? Hoy día todos los luchadores y las luchadoras populares que están desfilando en los tribunales, muchos de ellos han hecho largas jornadas en las cárceles en Temuco, en Santiago, en el norte del país, en las comunidades en resistencia. Nos declaramos evidentemente presos políticos de un sistema que ya no da más. La diferencia entre el Estado, la institucionalidad capitalista, neoliberal, chilena, son irreconciliables con las demandas de un nuevo movimiento social. El nuevo movimiento de pobladores, no tan solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica, avanza dando un paso político hacia la lucha por el poder comunal. Y es en ese camino que los patrones, los ricos, los poderosos de siempre quieren detener a quienes desde abajo, de una perspectiva clasista y revolucionaria en torno a la unidad de los pobladores de Chile y de toda Latinoamérica en su camino histórico a conquistar la vida digna, la vivienda, la salud, la educación digna y para todos, en ese camino de paso autogestionario, cooperativista, solidario, de pueblo unido, en ese camino los ricos y los poderosos nos quieren detener de siempre. Por cierto, que si en el Palacio de la Moneda, el mismo lugar donde los pobladores y los trabajadores de Chile logramos conquistar un gobierno a través de Salvador Allende, en el Parlamento, en la Moneda, actualmente, si gobiernan los corruptos, si gobiernan los ladrones, en los tribunales vamos a desfilar los dirigentes sociales y nos vamos a encaminar a la cárcel. No tenemos ningún problema. Desde ahí vamos a seguir haciendo una cárcel combatiente, porque lo que está pasando en Chile ya no da más y hay que denunciarlo de nuevo a todo el mundo. Son niños, son jóvenes, son dirigentes de base honestos los que hoy día por luchar nos estamos yendo presos. Hoy día nosotros tenemos un paso político destinado a conquistar los municipios de Chile para construir desde ahí una nueva constitución, una constitución de la igualdad. Los pobladores, los trabajadores han confiado en varios dirigentes populares, entre ellos yo, para encabezar el Partido Igualdad. Actualmente soy un presidente del Partido Igualdad, pero con esta condena se me acaba no tan solo de prohibir a perpetuidad el cargo político, sino que también de por vida no poder ejercer el cargo de concejal, que en la comuna de Peñalolén actualmente tenemos la primera intención de voto de nuestra gente, porque el proyecto popular que hemos representado ha interpretado fielmente el sentir popular en contra de la clase política tradicional de la derecha y la concertación, que comen del mismo plato y son de las mismas familias que durante 500 años han explotado, han humillado, han agredido, han asesinado a todo un pueblo que solamente quiere vivir. En Chile, comer, tener casa, sacar adelante una familia se ha vuelto subversivo. Frente a esa lucha contra la injusticia, precisamente es que nosotros estamos articulándonos desde abajo. Ya finalmente, señor Lautaro, nosotros queremos también preguntarle si pretenden recurrir a instancias internacionales debido a que queda en evidencia que se acusa a los líderes sociales y políticos en Chile y no así a los carabineros, por ejemplo, que son una fuerza represiva utilizada por el Ejecutivo de ese país. ¿Pretenden ustedes recurrir a instancias internacionales? Por cierto, lo más importante ha sido recibir el saludo de los comités de tierra urbana, el saludo del movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, el abrazo de los compañeros de la FUCBAN de Uruguay, el abrazo de los compañeros del MOI, de la CTA, de la ATE de Argentina, un sinnúmero de organizaciones latinoamericanas que manda un fuerte abrazo y nosotros acá lo necesitamos porque somos un pueblo donde el neoliberalismo aún es fuerte, aún gobierna y todavía no se ha logrado conquistar espacios de poder que cambien de forma radical ese cuadro de injusticia, desigualdad y pobreza que vive nuestro país. Por cierto, vamos a recurrir ante los tribunales de las Cortes de Apelaciones para precisamente anular este juicio político. Por cierto, vamos a recurrir a los tribunales electorales en Chile para, dada el rechazo de la candidatura de alcalde en la comuna de Peñolén, no tan solo los movimientos sociales, sino que también hacemos un llamado a todos los actores políticos del país a que se pronuncien frente a esta exclusión. Y claramente, si durante el mes de agosto y el siguiente aún sigue la exclusión, aún se nos quiere imponer votar solamente por la derecha y por la Concertación y quitarnos una alternativa popular, por cierto, vamos a hacer presente estas denuncias ante el Tribunal Constitucional y todos los organismos a nivel internacional que puedan velar por una situación abiertamente irregular, contradictoria con los principios democráticos y de participación social que recorren toda Latinoamérica de la mano de organizaciones sociales que han dicho basta y proponen una alternativa transformadora radical para sus países. Esa alternativa hoy día quiere ser segregada, castigada sí. Y encarcelada. Señor Lautaro Huanca, desde Caracas, Venezuela, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos y le enviamos nuestro abrazo solidario en espera de que la justicia prevalezca en favor de los movimientos populares. Muchas gracias, un abrazo desde el sur. Yo no voy a bajar los brazos, el pueblo chileno en resistencia tampoco. Muchas gracias. Puño en alto. Lautaro Huanca, miembro del Movimiento de Pobladores en Lucha, presidente del Partido Igualdad, concejal y candidato a alcalde en la comuna de Peñalolén, en Chile, está enfrentando un juicio político y una prisión de 4 años, acusado de él solo agredir casi todo a carabinero. Y nada más y nada menos que a perpetuidad no puede ejercer cargos de elección popular. Nosotros nos preguntamos desde aquí cómo es posible que se enjuicie a una persona por protestar y no así a un policía acusado de acoso sexual y de haber herido, incluso asesinado a menores de edad en Chile. Además, nos preguntamos hasta cuándo el pueblo chileno se tiene que aguantar un gobierno tan fascista como el de Sebastián Piñera. Pero han pasado gobierno y gobierno y la fuerza policial de carabineros sigue siendo represiva. Mostrando el uniforme, agreden a la gente. Mi abuela también decía que habría que acabar con los uniformes que le dan autoridad a cualquiera. ¿Qué carajo es un general desnudo? Y tenía derecho a hablar de esto porque mi abuela estuvo casada muchos años con un coronel. Coronel, mi abuelo, un tipo extraordinario. Se pasaba la vida lejos del pueblo, decía mi abuela, haciéndole la guerra a cualquiera que pensara diferente. Era muy valiente, solo le tenía miedo a los pendejos. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque son muchos. No hay forma de cubrir semejante frente. ...8:24, es hora de continuar revisando información de la patria grande de Sudamérica. Christine Assange, madre del fundador de Wikileaks, se encuentra en Ecuador. Llegó al país andino para tratar con el gobierno la cuestión del asilo político para su hijo. Desde allí dijo que políticos y medios de comunicación de Estados Unidos instaban a asesinar a Julian Assange. Según la madre del fundador de Wikileaks, precisamente después de las filtraciones que hicieron a través de esta página web sobre Estados Unidos, la vida de su hijo resultó amenazada. Nosotros también tenemos buenas noticias, y es que la justicia uruguaya concedió por primera vez una adopción a una pareja de lesbianas, fallo que abre la puerta a otras adopciones en trámite, según organizaciones de defensa de los derechos homosexuales. La jueza de la familia Irma Lucy Dinelo concedió la adopción de una niña de 2 años a una pareja de mujeres que previamente legalizó su unión concubinaria y de las cuales una es además madre biológica de la pequeña. Hasta ahora no había precedentes en Uruguay de una adopción por parte de las parejas de lesbianas, aunque sí hay antecedentes de adopciones por parejas de hombres homosexuales, recordó la abogada. El gobierno boliviano ha concretado este jueves la expropiación de un yacimiento de plata indio explotado desde 2007 por una filial local de la canadiense South American Silver, luego de un mes de fuertes manifestaciones indígenas que reclaman la salida de la compañía. 8:26 de la mañana, nosotros seguimos nuestro recorrido por Sudamérica y le recordamos que este jueves Argentina anunció que seguirá su política de desendeudamiento y abandonará este viernes el denominado corralito bancario al pagar el último bono a los bancos del país. La iniciativa fue pronunciada por el ministro de Economía del país, Hernán Lorenzino. Dos poblaciones del departamento colombiano del Caquetá quedaron sin fluido eléctrico tras una explosión registrada en el interior de una subestación de energía. Las autoridades investigan si la explosión de la subestación eléctrica de La Montañita fue un accidente o si fue el resultado de acciones de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional que hacen presencia en esta parte del país. ¿Echarles la culpa? ¿Ponerlos contra el pueblo? Váyale la pregunta, ¿no? Hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela. Hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela, hay que dar hasta que duela. Seguimos celebrando la Semana de la Lactancia Materna y para eso te traemos más información que debes saber. Hoy enunciaremos algunos beneficios de la lactancia materna para las niñas y los niños. ¿Sabías que la leche materna proporciona los nutrientes necesarios adaptándose a las exigencias del proceso de crecimiento y desarrollo del recién nacido? ¿Sabías que la leche materna contribuye con el desarrollo de la mandíbula y de otros huesos y tejidos de la cara, así como de los músculos que intervienen en el lenguaje? ¿Sabías que la leche materna favorece el desarrollo de la personalidad, contribuyendo a la formación de niñas y niños más seguros y tranquilos? ¿Sabías que la leche materna fortalece los vínculos de afecto y comunicación entre la madre, el hijo o la hija, lo que incide en la disminución del maltrato y el abandono infantil? ¿Sabías que la lactancia materna contribuye a la crianza de niños y niñas más sanos, previniendo el sobrepeso, la obesidad o enfermedades asociadas a la malnutrición? ¿Sabías que la leche materna es como la primera vacuna para la bebé o el bebé? Previene la proliferación de agentes patógenos en el intestino, por lo cual disminuye la posibilidad de realizar enfermedades infecciosas entéricas, como la diarrea. También previene algunas alergias. Dejó la escoba, se lavó las manos, siguió cantando, pero muy bajito. No se peinó ni lavó los pisos, se quemó el pastel, se cambió el vestido. No leyó los diarios y cerró los libros, al final de cuentas siempre es lo mismo. Apagó la radio, encendió las velas y al llegar la noche se durmió contenta. Temprano en la mañana se levantó radiante y escribió con dentífrico en el espejo del baño su nuevo apellido. Alzó la copa vacía y brindó con nadie. Llena de alegría. Le dijo un verso de Whitman a la golondrina que pasó deprisa entre las cortinas, se perdió bailando, intentó una mueca, terminó llorando, tuvo mucho miedo, pero fue muy lindo. A las 6:00 María tuvo un niño. Buscamos las coordenadas. Europa. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:30 a.m. El Banco Central Europeo condiciona la ayuda a España a que Rajoy solicite el rescate. El presidente del banco, Mario Draghi, definirá en las próximas semanas el mecanismo para la compra de bonos. En caso de una intrusión ilícita en el espacio aéreo de Bielorrusia, cualesquiera sean las circunstancias, se usarán las armas para frenarla. El presidente Alexander Lukashenko ha dado este 2 de agosto la respectiva instrucción a los 9 jefes de la seguridad de la Guardia Fronteriza. La orden llega después de que la maniobra de una avioneta sueca bombardeara el territorio bielorruso con ositos de peluche. Todo esto viene después de que lanzaran 876 ositos de peluche. Desde hace tiempo, los juguetes son ampliamente usados como símbolo de oposición en las manifestaciones antigubernamentales del país. Los lanzaron en paracaídas que llevaban mensajes en inglés y en bielorruso exhortando a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión. Por su parte, en Rusia, Vladimir Putin espera que la corte estipule una sentencia correcta y argumentada contra la banda feminista punk que enfrenta juicio en ese país. No se las debe juzgar severamente, dijo. Se refiere al caso de las Pussy Riot, quienes protagonizaron hace medio año un escándalo en el principal templo ortodoxo de Moscú al proferir una oración punk en ese sitio. Vaya libertad en Europa, ¿no? Y la misión observadora en Siria concluirá sus funciones el 19 de agosto, según declaró a la prensa el representante permanente de Francia ante la ONU, Gerard Araud. Bien, y del mejor sitio de nuestros recuerdos suramericanos, traemos un temazo que ya es historia, de la ex agrupación argentina Serú Girán, cantado por Charly García, Vos también estabas verde. Cósmica cintura es el folclórico ataúd de un DC-10. Que se hace estrellas contra el suelo. Hoy estoy como un jet perdido entre las nubes sin señales para ver a dónde estoy. Pero mi corazón no es ciego. Puedo subir al cielo. Puedo vivir haciéndote el amor, pero me voy. Otro whisky y ya van 1000. Yo me pregunto entonces si aún estarías aquí cuando yo no era nadie y no tenía plata en el bolsillo. La nostalgia que otra vez. No entiendo a los que hacen lo mismo que yo hice ayer, pero como hasta y no más. Como viviendo en el pasado. Me escapé sin pensar. Escuché los Beatles y me fui a buscar la soledad. Y vos también estabas verde. Puedo subir al cielo. Puedo morir haciendo el amor. Pero me voy. Pero me voy. Ya volvemos con La Brújula del Sur. En esta emisora, el poder popular es real. Alba Ciudad, 96.3 FM. En el año de la victoria popular. Los esperaré parado firme en el balcón del pueblo. A la orden de ustedes para seguir construyendo la patria. Momentos en la historia. El día como hoy, pero del año 1910. 1775 nació en Caracas José Ángel Lamas. Fue compositor desde muy joven, dedicado por entero a la música, principal representante del clasicismo de nuestro país. Su maestro fue Juan Manuel Olivares, quien le transmitió los conocimientos aportados por el padre Sojo en su escuela de Chacao. Lamas formó parte, junto a Juan José Landaeta, Cayetano Carreño y Lino Gallardo, entre otros, de una generación de excelentes músicos. En 1789, Lamas ingresó, como ejecutante de un instrumento de viento de madera, antepasado del oboe actual, de la catedral, y cuando Cayetano Carreño se convirtió en maestro de capilla titular, fue nombrado bajonista. Algunas de las obras de Lamas son El premio a tus virtudes, Sepulto dominó, Misa en re, Ave Maris Estela, Benedicta et Venerabilis y El Popule Meus. En 1881, obra compuesta especialmente para la Catedral de Caracas. En la actualidad existe un conversatorio de música y un premio nacional de composición que llevan el nombre de José Ángel Lamas. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Respeto nada más. Energía es el nombre de ese tema que escuchaban al fondo. Ah, aquí están, si no tengo los audífonos. Y lo interpreta la agrupación Alto Gueto Raíz. Deberían, pueden ver en internet el video que produjo los compas de Arroba Causa Venezuela. Buenísimo. Energía de Alto Gueto Raíz, música hecha en la capital bolivariana. 8:40. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. Y hoy continuamos con nuestros inmortales. Los que escucharán ahora es la voz de uno de los mitos de la revolución libertaria de todos los tiempos, Lucio Urtubia, albañil y anarquista hasta la muerte, como dirían los compas de la agrupación chilena Juana Fe. Ahora vamos a escuchar cómo se formó políticamente Lucio de su propia voz. Pues mire, la historia, o sea, como no teníamos nada, pues yo perdí el respeto, que es lo que hay que hacer, comprende, el respeto, el perder el respeto, cuando yo digo hay que perder el respeto, es respetarse a uno mismo, esta sociedad y cantidad de cosas que no merece respeto, y hay que perderlo, y eso es un honor, y eso es una honra para todos. Por ejemplo, en Uruguay han hecho un libro sobre mí, en Italia, y en Cataluña hay otro muchacho que ahora tiene problemas, que han hecho otro pequeño libro también. Y es, o sea, cuando se pierde el respeto y cuando se quiere a uno mismo y cuando quieres, cuando tienes amor, aunque no seamos santos, pues claro, pues es lo que hay que hacer. El querer es eso, y es el quererse uno mismo, tener el amor propio y amar a los otros. Cuando se protesta, cuando se lucha, es porque uno quiere y se quiere. A nuestro personaje de hoy, Lucio Urtubia, se le consultó sobre un tema bien polémico, su simpatía con miembros del grupo Vasco ETA. Y la pregunta en concreto fue: ¿apoya usted la lucha armada? Y esto respondió: hoy día no. Hoy día no, porque, bueno, pero yo por experiencia, yo podía haberme encontrado en el lugar que se encuentra mucha de esta gente. Y como he dicho antes, no por eso yo soy un héroe. Los héroes no existen. No porque ibas a expropiar, no porque hacías cantidad de cosas. Esa gente, mucha de esa gente, pues son tan humanos como usted y como yo. También se le preguntó si quería cambiar el mundo. Nosotros le preguntamos a ustedes, ¿quieren cambiar el mundo? Lucio responde que sí, pero son necesarias que encontremos nnuestra historia, aquella gente, pobres, todo pobres, que querían cambiar el mundo, que lo probaron que se podía cambiar, y además se puede cambiar el mundo hoy día porque hay más riqueza, contrariamente a lo que se dice. Se puede cambiar el mundo y hacer un mundo más humano y mejor. Estamos muy mal hoy día, pero nosotros tenemos la culpa. Exactamente, sí, exactamente, porque confiamos en los gerifaltes, toda esa clase de gerifaltes, que eso no nos llevan más que a la ruina. Escuche bien, porque a continuación Lucio Urtubia habla sobre el anarquismo y sobre los anarquistas. Para Urtubia, son los anarquistas los hacedores de la historia. No hay que olvidar, o sea, que fueron el otro día, porque os diré que la vida no sabemos, o sea, si continuamos luchando, pues podemos descubrir. Nadie tenemos la solución, nadie la tiene, pero es luchando que podemos encontrar y poder continuando. Por ejemplo, el otro día estuve en Perpiñán y en Argelés. Allí es donde aterrizaron casi 600.000 republicanos. Pero eran republicanos, o sea, son los anarquistas, eran los que sufrían de la república. Había miles de anarquistas en las cárceles. Y Azaña es el que decía tiros en la barriga. Y como sabéis, pues eran gente, trabajadores, que ocupaban las tierras porque estaban abandonadas. Y por eso, pues, en fin, los encerraban y los castigaban. Son casi 600.000 los republicanos que atraviesan la frontera. Y en Argelés, el otro día cuando estaba allí, pues estaba emocionado porque yo veía como, y lo digo en un escrito, lo digo, parecía, yo imaginaba toda aquella gente en aquellos campos de arena, sin ninguna caseta, sin nada, que no tenían nada. Y ya digo, casi todos eran, se decían republicanos, pero casi todos eran anarquistas. Son ellos los que querían cambiar el mundo. Si no hubiera habido anarquistas en España, pues todos sabemos que Franco pues hubiera solucionado el problema en unas semanas. Pero todos sabemos también hoy día que sin los anarquistas no se va a ningún sitio. Son ellos los que han hecho la historia. Uh-huh. El primero de mayo, hace poco, pues ya sabemos que eran anarquistas. Toda esa gente pobre del mundo entero, que sean italianos, que sean judíos, que sean polacos, toda esa gente se hacían en Chicago, eran anarquistas. Son ellos los que verdaderamente mueren, los mártires de Chicago, que se les dice. La Comuna de París, pues eran socialistas, pero eran proudhonianos. No tienen que ver nada aquella gente de la Comuna de París con estos socialistas de hoy, estos descarados, que son unos descarados. Y si es la en España, si hubo lo que hubo, es porque la gente y el mundo entero no querían, no concebían que se hiciese verdaderamente una revolución. Y esa revolución está y es permanente hoy día. Incluso hoy día, en todos los sitios, yo me quedo asombrado. La cantidad de gente libertaria que existe en el mundo entero, de anarquía en el mundo entero. No tenemos la... Porque, claro, cuando te reúnes, cuando te juntas, puedes caer en la historia de un partido. Ya sabemos dónde terminan los partidos. Pero el montón, la cantidad de gente libertaria y anarquista, más que nunca hoy día, porque además son más necesarias estas ideas anarquistas que nunca. Una de las armas más letales son los cañones de los medios de comunicación. Ahora escuchemos a Lucio orientarnos al respecto. Entusiasman ustedes porque ustedes tienen unas armas aquí estupendas, increíbles. Si saben utilizarlas, o si os dejan, o si podéis utilizarlas. Eso es lo que puede orientar y puede llevarnos a muchos sitios mejor que los que vivimos hoy día. Pero tienen ustedes que utilizarlas. Si no las utilizamos, pues no sirven de nada. Es como la libertad. Hay una libertad, pero si no la utilizamos, no sirve de nada. Y por último, consultado sobre el tema de la lucha, Lucio Urtubia nos alumbra el camino revolucionario. No solo podemos exigirle a los demás que cambien. Y como siempre, yo estoy en contra de las cárceles, porque las cárceles no van a ningún sitio, no vamos a ningún sitio encerrando a la gente como un mueble en un agujero. No vamos a ningún sitio. Bueno, pues yo no tengo la solución, pero no es la solución que nos dan. Si yo tuviera la solución sería agradable, pero yo prefiero ser lo que soy, como decía Melchor Rodríguez, prefiero morir por mis ideas que matar por mis ideas. Y eso es lo que tenemos que comulgar todo el mundo. Tenemos que cambiar. Si queremos, tenemos que cambiar. No solo es la gente que está en el poder que hay que cambiarla. Nosotros también tenemos que cambiar. Escuchamos fragmentos de la entrevista que realizase a Lucio Urtubia y al periodista Javier Gallego en su programa Carne Cruda, transmitido en la Radio Pública Española. No solamente debemos exigir que cambien, nosotros mismos debemos cambiar. 8:47 de la mañana. Para continuar colocándoles voces que nos ayudan a alumbrar el camino, a continuación vamos a escuchar el poema que dedicara el español Rafael Alberti al pintor Francisco de Goya. Esta vez en la voz del propio Rafael Alberti. La dulzura, el estupro, la risa, la violencia, la sonrisa, la sangre, el cadalso, la feria. Hay un diablo de mente persiguiendo a cuchillo la luz y las tinieblas. De ti me guardo un ojo en el incendio, a ti te dentelleo la cabeza, te hago crujir los húmeros, te sorbo el caracol que te hurga en una oreja, a ti te entierro solamente en el barro las piernas. Una pierna, otra pierna, golpea, huir. Pero quedarse para ver, para morirse sin morir. Oh luz de enfermería, ruedo tuerto de la alegría, aspavientos de la agonía, cuando todo se cae, en adefesio España se desvae y una escoba se aleja. Volar, el demonio se nos devieja, y el torero Pedro Romero, y el desangrado en amarillo Pepeillo, y el anverso de la duquesa con reverso, y la Borbón esperpenticia con su Borbón esperpenticio, y la pericia de la mano del santo oficio, y el escarmiento del más espantajado fusilamiento, y el repolludo cardenal narigado, narigudo, y la puerta de sol en la pradera, y el embozado con su cistera, y la gracia de la desgracia, y la desgracia de la gracia, y la poesía de la pintura clara y la sombría, el mascarón que se dispara para bailar en la procesión. El mascarón, la muerte, la corte, la carencia, el vómito, la ronda, la hartura, el hambre negra, el cornalón, el sueño, la paz, la guerra. ¿De dónde vienes tú, gallumbo extraño, animal fino, corniveleto rojo y zaino? ¿De dónde vienes, funeral, feto, irreal disparate real, boceto, alto cobalto, nube rosa, arboleda, seda umbrosa, jubilosa seda? Vendecitos, soplones, despachas que despiertan, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. Ya es hora, laudeamus, buen viaje, sueño de la mentira, de un entierro que verdaderamente amedrenta el paisaje. Pintor, en tu inmortalidad llore la gracia y sonría el horror. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. 8:51. Después de escuchar a Alberti, casi que no provoca volver a leer noticias. Y menos estas noticias. Y menos esta. Bueno, le contamos, el candidato presidencial de la izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador, ha involucrado a dos bancos de capital extranjero, el Scotia Bank y el BBVA Bancomer, en el presunto lavado de dinero cometido por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, durante las elecciones presidenciales del 1 de julio. En una conferencia de prensa, el representante de izquierda ha declarado que está demostrado que el PRI y su candidato Enrique Peña Nieto utilizaron millones de pesos, ríos de dinero, para comprar la presidencia. Así lo dijo. Miles de pacientes pudieron contraer hepatitis C en varios hospitales de Estados Unidos. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se preparan para realizar pruebas a miles de pacientes de un hospital que pueden haber sido infectados con este virus por uno de sus trabajadores, David Wick. Kowski, empleado de 13 hospitales distintos antes de ser detenido en New Hampshire, está acusado de robar medicamentos y de utilizar jeringuillas que luego empleó en pacientes, pudiendo contagiarles así de la enfermedad. La ciudad estadounidense de Nueva York, a partir del lunes, será escenario de una serie de protestas contra el mexicano empresario Carlos Slim. Según la revista Forbes, el hombre más rico del mundo. En el marco de la coalición Dos Países, Una Voz, los activistas y políticos locales, además de movimientos civiles, entre ellos el movimiento mexicano Yo Soy 132, protestarán contra las prácticas monopólicas y abusivas de las empresas de Slim. Una de esas empresas iba a ser la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, hasta que llegó la revolución y mandó a parar. Encarcelar a los inmigrantes es un negocio creciente en Estados Unidos. En 10 años, el número de indocumentados encarcelados en prisiones privadas creció de 3.300 hasta más de 23.000. Las empresas privadas de reclusorios en Estados Unidos desde el año 2000 gastaron más de $32 millones en el cabildeo para dirigir más fondos a nivel federal para los centros privados de detención. Lo cierto es que entonces detienen a los inmigrantes latinos y allí tienen una contribución más del fisco. ¿Qué te parece? Además, en Estados Unidos se inició este jueves la fase final del juicio contra Joe Arpaio, alguacil de Maricopa, en el estado de Arizona, acusado de discriminación racial contra los hispanos. La presentación terminó con los testimonios de la defensa en los que declaró uno de los agentes del jefe de policía. La persecución contra los hispanos en Estados Unidos ya tiene norma y esas normas están en plena discusión porque estamos en campaña electoral. Nosotros escuchamos ahora, Para quedarse en Arizona, una canción escrita y cantada desde México por elcerebro.com. Para quedarse en Arizona, solo cambia un poquito tu persona. Para quedarte en Arizona, solo cambia un poquito tu persona. Para quedarse en Arizona, solo cambia un poquito tu persona. Para quedarte en Arizona, un poquito solo tienes que cambiar. Ponte mucho maquillaje y mejora tu lenguaje, tu carruaje y deja que el himno trabaje. Cámbiale a tu melodía, busca nueva compañía, come papas y hamburguesas todo el día. Rasúrate el bigote, ya no comas más elote, ya no digas el pasote, ahora dile hierbas finas. Ya no veas más fútbol ahora, cámbiale al béisbol en ese. No se grita gol, pero se grita home run. Para quedarse en Arizona, solo cambia un poquito tu persona. Para quedarte en Arizona, solo cámbiale un poquito tu persona. Para quedarte. Buscamos las coordenadas. Bien, Kofi Annan anunció este jueves su dimisión como enviado especial de las Naciones Unidas y la Liga Árabe para Siria, y dijo el secretario de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. El propio Annan reconoció recientemente que la misión de la ONU había fracasado en Siria. Es evidente que no lo hemos conseguido, dijo, y quizás no haya ninguna garantía de que vayamos a lograrlo, señaló en París, la capital francesa, el pasado mes de julio. Miren dónde lo anuncia, ¿no? En Francia. La noticia llega cuando se cumplen 16 meses de un sangriento conflicto. A la fecha ha dejado un saldo de más de 5.000 personas fallecidas y decenas de miles de refugiados. El pasado marzo, el enviado especial de la ONU y de la Liga Árabe propuso un plan de 6 puntos para acabar con la violencia en ese país. El gobierno de Bashar al-Assad aceptó un plan de paz de Kofi Annan, pero los terroristas que se oponen al gobierno rechazaron la iniciativa y continuaron los actos de violencia contra los civiles y funcionarios gubernamentales. El gobierno de Estados Unidos no tardó en culpar este jueves a China y a Rusia de la renuncia de Kofi Annan como mediador para Siria por el rechazo de ambos países a apoyar una condena al gobierno de Bashar al-Assad en el Consejo de Seguridad de la ONU. El gobierno de China lamenta la dimisión de Kofi Annan de su puesto como enviado de Naciones Unidas a Siria, según se cuenta en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Entendemos la dificultad de su trabajo de mediación y respetamos su decisión, reza el documento. Mientras, ese gigante asiático padece los efectos de 2 tifones que afectan a miles de pobladores. El tifón Saola tocó tierra en la provincia china de Fujian, donde obligó a evacuar a 306 mil personas, mientras Damrei, un organismo similar, lo hizo poco antes en la provincia de Jiangsu, según indican informaciones procedentes de estos territorios. Sí, yo no sé si va a acabar con el mundo la naturaleza o va a acabar con el mundo las profecías mayas. Los mayas que sabían que nacer es un dolor que la vida compensa. Nacer es un dolor que la vida compensa. Nosotros, antes de irnos, Ernest, quisiera aliviar un poquito el nacimiento y de esta manera invitar a un foro que realiza la Escuela de Cuadros y Pepas el día de hoy en el Museo de Arte Contemporáneo. Se realizará a partir de las 9:30 de la mañana. Apura Teta, fórmula secreta libre de patente a cargo de la cooperativa Lactarte, en el aula 7 del Museo de Arte Contemporáneo. Luego, a las 11 de la mañana, haremos una arrullada pública en la misma aula. Además, a las 12, el Ejército Comunicacional de Liberación hablará sobre el arte copyleft para llevar. Copyleft, ¿no? ¿Cómo fue que dije yo? Copyleft. Copyleft. ¿Y cómo es que se dice? Copyleft. Eso es contraposición al copyright, a los llamados derechos de autor. Bueno, contra todo disciplinamiento, inventar es la trocha. Por cierto, aquí hay, disculpa, en la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, usted ingresa allí y hay una sección donde puede descargar libros, discos, películas, afiches, todo bajo la premisa del copyleft. Además, este foro de hoy forma parte del Pensum de Estudios Transdisciplinarios de la Escuela de Cuadro y Pepas de María Moñitos. 8:58, nosotros nos vamos y nos despedimos con otro temita más de la música infaltable del Caribe. Esto es la agrupación cubana Son 14 y el tema se llama Agua que cae del cielo. Chau. Chau.